corazón en veneno. Perdí la magia que alguna vez sentí por ti, por ti. Y me repito, no voy a volver, no voy a caer, no voy a llamar, pero vuelvo, caigo, llamo a la muerte, a la suerte, al espíritu más fuerte. Y me voy, y me voy, y me voy. Y es imposible no pensar, no perderte. ¿De qué me sirve la verdad si no estás? No pasa el tiempo, no hay razón ni consuelo. Yeah.